Bienvenidos al podcast de Esquiva Esto. Recuerda, la capacidad de hablar no te hace inteligente. Episodio 7, un poco de todo. Y digo un poco de todo porque en este podcast voy a incluir varias cosas. En primer lugar, unos cuantos mensajes de oyentes que he recibido por correo y comentaré algunas de las cosas que me han preguntado. Pero antes de comenzar con el contenido de este podcast en cuestión, tengo que comentar un par de detalles que, digamos, hice mal en el anterior. Comenté una película de Uma Thurman y Meryl Streep que están poniendo ahora mismo en los cines y no fui capaz de nombrar el título, o sea, tela marinera. Hablar de una película, nombrar de qué va, decir qué actores hay y no ser capaz de decir el título. Pues el título de la película es Secretos Compartidos, Prime, en versión original. Otro detalle que se me pasó en el anterior episodio, y es que volví a tener el mismo fallo que en el primero, poner el volumen de la música de fondo demasiado alta. No era realmente molesto, pero creo que enturbió un poquito la voz en algunos momentos. Hay momentos en los que está un poquito difusa. Intentaré no volver a caer en ese mismo error porque es además un despiste mío. Simplemente se me pasó la barrita de progreso que controla el volumen y se me puso en un tono demasiado alto. En fin, creo que eso es todo en este apartado. En un email que recibí de Jorge la semana pasada, me hablaba acerca de el Daniel Craig, el que va a ser el nuevo James Bond. Y me ponía además una URL de una especie de campaña que hay en contra de que Daniel Craig sea el nuevo James Bond. Se llama craignotbond.com y básicamente hacen una especie de análisis de cómo fueron todos los actores que encarnaron al personaje a lo largo de todas las películas. Y también muestran comparaciones de Daniel Craig con un montón de personajes, entre ellos Kramer, Cosmo Kramer, de la serie Seinfeld, o otro tipo de personajes como el propio Gollum, del Señor de los Anillos. Además ponen resultados de encuestas que ha habido en multitud de medios de comunicación, en internet o en periódicos normales, en revistas, etc. Y cómo los fans de James Bond en su mayoría están de acuerdo en que Daniel Craig no puede hacer de James Bond. La clave del asunto, que también analizan en esta página web, es que la productora que tiene los derechos de James Bond, que si no recuerdo mal se llama E.ON, pues sí, se llama igual que la compañía que quiere ahora comprar Endesa. Se llama E.ON. Lo que dicen es que E.ON lo que quiere es gastarse el menor dinero posible en hacer la siguiente película de James Bond porque el sueldo de Pierce Brosnan ya era demasiado alto como para seguir contratándole y reducía bastante los beneficios que conseguía la productora tras cada película. Y también apuntan a que lo más probable es que si es un fracaso la productora va a tener que pagar a Pierce Brosnan lo que les pida por volver a ser James Bond. Y eso, claro, lo podemos ver tranquilamente en un año, lo veremos probablemente, ¿no? Si ocurre esto o no ocurre. Por cierto, que Casino Royale va a ser un remake porque ya fue llevada al cine por Val West, Ken Hughes, John Huston, Joseph McGrath y Robert Parrish como directores. Toda esa troupe de directores y con un montón de guionistas como Wolf Mankiewicz, John Lau, Michael Sayers y más, Val West, Woody Allen, Billy Wilder, Peter Sellers y con actores como David Niven, Ursula Andress, Peter Sellers, Orson Welles, el propio Woody Allen, Deborah Kerr, William Holden, John Huston, Jean-Paul Belmondo, también estaba Jacqueline Bisset, en fin, un montón de gente famosa de la época, aparte de actores, y que hicieron una película que era una comedia alocada de la época de los 60. Además fue llevada al cine en 1967, una vez que ya habían surgido las películas de James Bond, aprovechando el tirón. y la quieren hacer un remake simplemente porque ya no, creo que no les quedan ideas para hacer nuevos guiones del personaje. En mi opinión, el que no hayan renovado el contrato a Pierce Brosnan, yo creo que efectivamente atiende a la razón económica, porque en las últimas películas, sobre todo, bueno, la última sobre todo, Die Another Day, me parece que Pierce Brosnan había abordado el personaje y sobre todo la productora había conseguido juntar a un guionista y a un director que habían llevado las películas, la película, al mismo nivel que las grandes películas del personaje de hace muchísimos años, como yo que sé, James Bond contra el Doctor No o Goldfinger o ese tipo de películas. Y no se entiende que hayan prescindido de él, porque por muy mayor que sea, Roger Moore también era súper mayor cuando hizo las últimas películas de James Bond. A mí el Daniel Craig, desde luego, no me parece que dé la talla de personaje, del personaje en cuestión. Me parece un actor, además, muy del montón y que no tiene el porte que tenían otros como Sean Connery, como he dicho ya, Pierce Brosnan, como Roger Moore. Incluso el que solo hizo una película que se llamaba George Lazenby. Hasta creo que Timothy Dalton, que es el peor para mí de toda la saga de películas de James Bond, pero con diferencia, no me gusta nada como lo hizo y aparte sus películas fueron realmente bodrios, pues hasta él lo hacía mejor que lo que pueda hacer Daniel Craig seguramente. Más que nada porque, como dicen en la página web, no es que lo haga mejor o peor, es que no puede hacerlo. Ahora, en serio, simplemente lo que se discute es la credibilidad de este actor en el personaje de James Bond. Si habéis visto alguna película de él, veréis que, bueno, es un actor que para películas de acción puede dar la talla, pero desde luego no tiene experiencia haciendo películas del estilo de las de James Bond. Y es muy difícil, francamente difícil, que llegue a tener la magia, no sé cómo llamarlo, el talento que tenían sus predecesores para llevar a cabo el meterse en el personaje de James Bond, un personaje tan estereotipado, pero al mismo tiempo tan querido por los fans de la serie de películas. Y ahora un momento musical y enseguida volvemos. Que he recibido de Eloy Avellaneda, que bueno, esto va a ser un poquito de autobombo, pero qué demonios, el que me critique también lo voy a leer en el podcast, que conste. Pues Eloy dice: Ramón, me encanta tu podcast Esquiva Esto, es la leche, haciendo caso a tu llamamiento en el segundo podcast te envío este mail. Me alegra que hayas empezado con un repaso a la obra de Woody Allen, porque justo estoy empezando a hacerme una colección de todas sus películas, todas las que pueda conseguir, está claro. Y yo no lo he seguido mucho porque no me gustaba mucho, pero de repente un día veo una suya y me quedo flipado. Ahora me encanta. Me gustaría que hablaras de películas como Cómo ser John Malkovich, El Club de la Lucha, El Padrino o Dogville, o directores tan buenos como Tarantino, Takeshi Kitano, Hitchcock, Kubrick, Coppola, Eastwood o Scorsese. Obviamente no hables de todos porque necesitarías muchos podcasts. Bueno, lo que dice Lloyd de Woody Allen suele pasar bastante. La gente tiene una imagen de Woody Allen como que hace películas muy de intelectuales, muy serias, y cuando descubre una película normalmente en la que él no aparece o no aparece mucho, pues normalmente se queda encantado y realmente terminas haciéndote un poco seguidor de sus películas. Si te gusta una, ya te han pillado tan enganchado, tan creado adicción por las historias que cuenta Woody Allen en sus películas. Yo la verdad es que, como ya le comenté a Eloy en el mensaje que le envié en respuesta, porque aparte de esta respuesta en el aire le respondí a él personalmente, como haré con todos los emails que reciba. Bueno, pues como ya le dije, yo tengo toda la colección de películas de Woody Allen que salió en una colección aquí en España pues hace como, no sé si 3 o 4 años, ya no recuerdo exactamente cuándo, y ahí salieron todas hasta Hollywood Ending, o sea, perdón, Un Final Made in Hollywood. Y realmente ahí salieron todas las que estaban disponibles hasta ese momento. Y además a un precio más bajo que como estaban en venta en las tiendas de DVDs, así que eso fue bastante un chollo. Ahora hay también 3 packs con películas de Woody Allen y salen a buen precio. Así que creo que el que sea fan de Woody Allen no tiene excusa para no tener en casa la gran cantidad de películas que ha hecho este hombre. Y en respuesta a otras cosas que me preguntaba, vamos a ver, que ya se me va la olla. Me pide que comente películas como Cómo ser John Malkovich. Bueno, pues Cómo ser John Malkovich desde luego que la voy a comentar, pero quizá en un podcast que cubra las películas de Spike Jonze, de Michel Gondry y de Charlie Kaufman. Creo que voy a hacer una especie de podcast temático de estos 3 personajes y de las películas que han hecho Michel Gondry y Spike Jonze, de los guiones de Charlie Kaufman, porque constituyen una especie de isla desierta en las películas que salen de Estados Unidos. Unas películas muy originales, como por ejemplo Adaptation, que aquí en España se llamó El ladrón de orquídeas, o Human Nature de Michel Gondry, que es tronchante, con que estaba allí Tim Robbins, Miranda Otto, en fin. También estaba la propia Cómo ser John Malkovich, y por ejemplo Eternal Sunshine of the Spotless Mind con Jim Carrey. Pero vamos, no tengo nada seguro, no sé si hacerlo agrupado o dedicar más bien el propio podcast a varias películas de guiones de Charlie Kaufman, porque yo creo que realmente el corazón de estas películas es sobre todo el guionista Charlie Kaufman. Quedaros con este nombre, Charlie Kaufman. Cualquier película que tenga guión de él vale la pena. Me comenta también que hable de El Club de la Lucha. No la he visto, lo siento, pero vamos, si tengo que verla por cubrir el vacío en este podcast, lo haré. De todas maneras, el director, que es el mismo que de Seven, que ahora mismo no tengo el nombre, se me ha ido, también es un candidato bastante aceptable para dedicarle un podcast entero o 2, o los que haga falta. Era David Fincher. Efectivamente, es David Fincher, que también hizo Alien 3. Y mira, solo por eso yo creo que ya lo comentaré, porque como seguramente haga una serie de podcasts dedicados a la saga Alien, pues creo que también haré una serie de podcasts dedicados a David Fincher. Una serie o uno, los que digamos me salgan al preparar un poco de lo que voy a hablar. A ver, otra cosa que me dice que hable, El Padrino. Uf, esto ya entramos en auténtico caviar cinematográfico. La trilogía del Padrino también creo que haré una serie, esto sí, esto seguro, haré una serie dedicada a El Padrino 1, 2 y 3. La 3, aunque sea peor que las otras dos, también se la merece, porque como película es bastante aceptable y además es el final de la saga. Así que sí, El Padrino entrará. Dogville, pues es que yo no estoy muy puesto en el cine de Lars von Trier, pero si me tengo que poner a tono en este sentido, pues también lo haré y lo comentaré. Dogville, gran película, que ya está en DVD desde hace tiempo, también la recomiendo. Y también me dice, a ver, directores como Tarantino. Hombre, Tarantino es uno de mis favoritos. Ese está clarísimo que voy a hablar de sus películas, desde Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Kill Bill, claro que sí, volumen 1 and 2, incluso las que hizo solamente los guiones, como por ejemplo Amor a quemar ropa o Asesinos natos. Takeshi Kitano me dice, pues bueno, aquí he de decir que en el cine japonés no ando muy ducho, pero si tengo que pedir consejo o colaboraciones a gente que conozco que sí tiene, digamos, sus gustos más hacia el cine asiático y japonés, pues lo haré y intentaré meter colaboraciones aquí para aprender, porque realmente de eso se trata. Hitchcock, pues sí, probablemente, lo pasa que Hitchcock, Dios mío, tendremos que hacer a lo mejor 20 podcasts dedicados a Hitchcock, porque solamente con las películas que hizo en Inglaterra, que luego volvió a hacer en Estados Unidos, ya podríamos llenar horas y horas. Pero sí, efectivamente, Hitchcock también podría entrar dentro de lo que yo quiero hablar en este podcast. Y luego, ya agrupando sobre los últimos cuatro que me dice Kubrick, me dice Coppola, me dice Eastwood y me dice Scorsese. Buf, buf, ya es que me entran sudores solamente de pensar de hablar de estos cuatro pedazos de genios. Efectivamente, hablaría de esos cuatro en futuros podcasts, siempre que tenga tiempo, ¿no? Vamos a ver, Coppola, pues efectivamente, Apocalypse Now, ¿cómo no hablar de ella? Eastwood, ¿cómo no hablar de Million Dollar Baby o El Jinete Pálido o Sin Perdón? Scorsese, pues ¿cómo no hablar de Casino, Gangs of New York? ¿Qué más? A ver, que ahora mismo estoy un poquito espeso. El Color del Dinero, efectivamente. New York, New York, Taxi Driver, Taxi Driver, ¿cómo no? O Alicia ya no vive aquí, o en fin, muchísimas películas. Y de Kubrick, pues 2001, eso es para hacerle un monográfico sobre 2001, que seguramente tendría su polémica. Y también La Naranja Mecánica, Lolita, Espartaco, espectacular película de la época. Como no, Barry Lyndon, incluso El Resplandor, La Chaqueta Metálica. Hay muchísimas películas de estos cuatro directores que valdría la pena comentar. Bueno, vamos con otro correo recibido de Luis Gómez García de Alicante, por cierto. Gracias por decir desde dónde me escribías. Pues dice así: hola Ramón, me llamo Luis, soy treintañero y acabo de descubrir tus podcasts en Podsonoro. Podsonoro es un directorio de podcast, por si alguno de vosotros no sabe lo que es. Y sigue: mi mujer tuvo la genial idea de regalarme un iPod y de ahí a la adicción a los podcasts solo fue cuestión de tiempo. Hace 10 minutos terminé de escuchar tu feroz pero no invencida crítica a Independence Day. Querido Ramón, te castigas mucho, te exiges tanto que pretendes las mismas exigencias para los demás. Hollywood es una gran fábrica de basura, pretender que los guionistas hagan su trabajo es exigir demasiado. Bueno, que es un podcast muy currado, me ha gustado mucho y prometo seguirte de forma habitual, aunque he de reconocerte que soy un gran fan de Teófilo. Pero haces un gran trabajo. Por cierto, una pequeña crítica. Es una cuestión de gustos, pero no acabo de tragar la música clásica que usas, por mucho Mozart que sea. Al menos me reconocerás que no pega. Un saludo de Luis Gómez desde Alicante, como decía. Pues empezando por el principio de tu correo, enhorabuena por tu iPod, porque yo me he comprado hace poco uno y es una auténtica maravilla. O sea, es simple, es rápido de cargar, es fácil de usar y tiene un montón de opcioncillas por ahí ocultas y de extras curiosos. Bueno, Sobre los podcasts, efectivamente, el tema de que haya un directorio de podcasts en iTunes hace que enseguida, por curiosidad, mires lo que hay y te entre el gusanillo por escuchar más. Y me dices que Hollywood es una fábrica de basura. Bueno, pues como decía Woody Allen en Annie Hall, y cuando le decía, aquí no hay basura, no sé qué, dice, claro, efectivamente, la reciclan en forma de programas de televisión. Bueno, pues efectivamente hay muchísima basura en Hollywood, pero como también hay muchísima basura en el cine europeo y en el cine español, tampoco nos engañemos, el cine español, ¿cuántas películas hay decentes al año? Seamos un poquito autocríticos, porque realmente yo creo que es el mismo porcentaje. A lo mejor de todo lo que se produce en España, quizá el 10%, el 20% se salve, es decir, unas 10 películas al año. Y en Estados Unidos, que se producen, creo que eran 1000, pues pongamos que 100 que se puedan salvar de la quema. Pues tampoco hay mucha diferencia, lo único que hay más, efectivamente, porque se producen más. Exigir a los guionistas que hagan su trabajo. Bueno, la verdad es que el problema es que cuando los guionistas se curran una película y la película es buena, normalmente los fallos o las incoherencias o las imprecisiones se perdonan. Por ejemplo, Desafío Total. Hace poco tuve la oportunidad de volver a verla por televisión. Y tenemos esa gran escena en la que Arnold Schwarzenegger es absorbido a la superficie del planeta y empieza como a hincharse, ¿no? Por el cambio de presión, no hay aire y todo eso. Y de repente, con la máquina aquella que generaba atmósfera, en muy pocos minutos tiene una atmósfera Marte y él se deshincha y todo perfecto, todo bien. Pues evidentemente eso es una incoherencia y no tiene ningún sentido científico ni real. Pero se perdona, ¿por qué? Porque la película vale bastante la pena. Vale mucho la pena. Siguiendo con tu email, eres un gran fan de Teófilo. Perdona que desde aquí exprese mi total ignorancia hacia qué Teófilo te refieres, en serio. Ahora mismo me pillas desfasado o algo. No soy capaz de... Si es el nombre de un crítico, desde luego que me pillas totalmente porque no sigo a ningún crítico. Sobre la crítica a la música clásica. Hombre, no seas tan exagerado. Luis, por favor, vamos a ver. La música clásica la he utilizado solamente en el episodio 1 y era de Mozart, por casualidad, por cierto. No era por lo del año, ya lo expliqué. Y en el podcast de Independence Day, por ejemplo, no utilizo música clásica, utilizo música celta, que bueno, vale, tenía un arpa por ahí, pero no era música clásica. Además, yo creo que la música que utilizo es de bastante calidad. Lo único que hago es, de podcast a podcast, cambiar el género, el estilo de la música que uso, para que haya un poco de variedad y digamos que pueda contentar a todo el mundo. Hay que tener en cuenta que yo no puedo utilizar música comercial y eso impide que pueda utilizar músicas de bandas sonoras, que sería lo que podría o debería usar en mis podcasts cuando hablo de cine, pero estoy limitado por bueno, pues hago lo que puedo haciendo una selección musical de una calidad aceptable. Y ya sé que no puedo contentar a todo el mundo, pero creo que lo estoy haciendo bastante bien en ese sentido. No creo que se me pueda echar en cara que la música que pongo es mala. Bueno, ahora en serio, entiendo que no te guste la música clásica o que no pegue, pero es lo que hay, no puedo hacer otra cosa. La música de este podcast está descargada de magnatune.com y es de Susan Teng, del álbum Miles Beyond, y las canciones número 1, Medicine Wheel, número 2, Sierra, número 3, Babylonians, número 4, Sitara. Podéis escribirme por correo, podéis enviarme audio correos, que es lo que yo prefiero, por cierto, y también podéis enviarme mensajes de audio a través de Odeo, para lo que tengo puesto un enlace en la web del podcast, que recuerdo que es ramonrey.net/podcast. Simplemente le dais al enlace, os aparece una aplicación Flash que se carga en vuestro navegador y con un micrófono nada más le dais a grabar, rellenáis vuestros datos y podéis enviármelo así de simple y así de fácil. Vuestras críticas, vuestros comentarios sobre el podcast, de verdad que lo prefiero a tener que leer emails, me parece mucho más interesante, que para algo esto es un medio hablado. Y hasta la próxima.